Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, gente bonita, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo se encuentran en este sábado 27 de junio, finalizando ahora sí el mes de junio, el sexto mes del 2020, que no lo vamos a poder olvidar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, soy Edu Muñoz y también le doy la bienvenida a estas dos hermosuras, Michu y Tai. ¿Cómo están? Buenos días, chicas. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Súper bien, recargadísimos para este sábado de Plan Ideal, listos para un programa súper chévere, les tenemos un montón de cosillas. ¡Sí! ¡Qué cosillas, chicos! No se lo pueden perder. Así que, ¿cómo están en este hermoso sábado? Por fin. Yo me tienen algo los miércoles y los sábados que me ponen muy feliz, a lo mejor. Puede ser que comparto con ustedes mis planes y siempre tenemos el plan ideal para ustedes, así que comencemos. Claro que sí, por supuesto, comenzamos agradeciéndoles a nuestros auspiciantes creaciones. Marley Hogar, si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas más información o realizar algún pedido, puedes comunicarte al número 099-842-4953 con la señora Marlene Moreno, la propietaria del local. También pueden visitar su fanpage, Marle Hogar. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Tiénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitarlo en nuestro paladar. Sí, sí, sí, ya me sale. Venga, caserito, lleve los productos más frescos del mar. Tienen todo tipo de pescado, camarón, almejas, langostinos y cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pipo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Y pueden hacer su pedido al señor Jorge Muñoz al número 099-040-4062 al 099-040-4062. También les recordamos que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocc.com y donde les invito a visitar nuestro micrositio sábado juvenil de 11 a 12, Plan Ideal. ¿Qué hay en redes? ¿Cómo estamos? Activados siempre, ¿no? No, yo estoy como taísta, pero tú no me... Tú no sé. Nos pueden encontrar como @planidealec y por supuesto no puede faltar la app para iOS y Android como Radio CCE940. Claro que sí, también tenemos un número de WhatsApp al que se pueden comunicar para conversar con nosotros, hacer pedidos de canciones y bueno, de algún temita que tengamos por ahí. Nuestro número es del 09-39-52-64-63. Exacto, muy bien, ahí están todas las redes sociales en las que nos pueden ubicar, por supuesto, Instagram y Facebook, siempre estamos activados en nuestro WhatsApp. Y ahora te voy a presentar la cartelera del día porque está súper buena. Te recomiendo no te pierdas de toda esta hora de programación porque de verdad te vas a divertir y te vas a entretener con algunas cosas muy interesantes. Chicas, ¿qué han preparado para este día? En Cuidados y Mimos vamos a contarte las 7 propiedades del limón, pero sin sal. Oh. Y en Wixímas hablaremos de la fundación de la saga de las novelas de... Multada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Geeks y más. Ay, les encanta verme quedar malo, les encanta. Multa, a ver, multa, en multa. Geeks y más hablaremos de la fundación de la saga de las novelas de Isaac Asimov, que será una serie exclusiva de Apple TV. Les doy un dato ahí. Estas novelas dieron paso a Star Wars, a la saga Star Wars, que ha sido por Disney Plus todo un éxito, ¿no? Así que vamos a ver. En esta cuarentena yo me vi la mayoría, verán. De las ¿sí? Que no me había visto. ¿Todas? ¿Son? Sí, sí, sí. ¿Son 9? Con las últimas 3, ¿no? 9 no, y aparte. No, dije la mayoría, no dije todas. Me faltó cuarentena. Y bueno, y si fuera poco, Pokémon GO, para los amantes de Pokémon GO, el cuarto aniversario llegará con un evento virtual, nuevas criaturas y también con Shinies, para que ustedes estén atentos y los puedan comprar y adquirir. Sí, sí, sí, tenemos un sábado espectacular en compañía de la mejor música y las noticias que tú necesitas saber. A ver, ¿qué más vamos a ver? Creo que les vamos a dejar con la pica de algunas cosas para que sepan que tuvimos ayer una entre... Ay, ayer, no, a ver, estoy desfasada. Sábado, miércoles, hasta algunos días, hace 2 o 3 días tuvimos una entrevista con Jenny, quien se va a presentar y va a tener un concierto. El día de mañana, así que no se lo pueden perder, pueden adquirir sus entradas. Y por supuesto, para dejarles con la pica, yo quiero invitarles a escuchar esa canción que a mí me encantó. Tiene un ritmo y una melodía muy... muy peculiar como las canciones de Gianni. Así que disfrutemos de La Flaquita y ya regresamos con la primera parte del programa. Sabes que me siento como un loco cuando tú te acercas, Flaquita. Sabes que conmigo no hay secretos si es que tú te quedas, bonita. Ya no importa nada más, solo dame una señal. Fla, fla, flaquita, fla, fla, flaquita, quédate esta noche y todas las demás. Fla, fla, flaquita, fla, fla, flaquita, súbete a mi coche y vamos a pasear. Ya no lo pienses, por favor, si estamos los dos es mejor. Flaquita, flaquita. Sabes que ahora todo es diferente cuando tú te quedas, flaquita. Y cuando te apareces de repente, siempre tú, todo paralizas. Ya no importa nada más, solo dame una señal. Fla, fla, flaquita, fla, fla, flaquita, quédate esta noche y todas las demás. Flaquita, fla, fla, flaquita, súbete a mi coche y vamos a pasear. Ya no lo pienses, por favor, si estamos locos es mejor. Y así al fin te podré besar. Flaquita, fla, fla, flaquita, fla, fla, flaquita, quédate esta noche y todas las demás. Fla, fla, flaquita, fla, fla, flaquita, súbete a mi coche y vamos a pasear. Ya no lo pienses, por favor, que estamos los dos es mejor. Flaquita, fla, fla, flaquita. Thank you. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les pareció esta canción Flaquita? La Flaquita de Gianni. Me gusta mucho, mucho, mucho esta música y este ritmo, pero chicos, una cosa que sí me va a encantar, ni se imaginan que les hemos hecho un pequeño resumen de la entrevista con los Tercer Mundo, así que les presentamos lo más importante. Ahora sí, Felipe, nos hemos enterado, y así como todos y todas tus fans, donde nosotros también nos incluimos, porque somos tus fans también, que van a hacer un concierto que se ha denominado Desde Adentro. Cuéntanos, ¿qué nos han preparado en este concierto? ¿De qué se trata esto de Desde Adentro? Sí. Preguntas realmente. Los conciertos son conciertos, entonces nos subimos a un escenario y tocamos a un lugar, y tocamos los instrumentos y cantamos las canciones que cantamos. A estas alturas, después de que 32 años de trayectoria del grupo y con un chévere número de conciertos a nuestro haber, hasta te diría que mucha gente sabe ya qué es lo que vamos a cantar, saben, hasta inclusive pueden adivinar cuál canción va después de cuál. Pero un concierto en línea, digamos, un concierto virtual, como es la alternativa que queda ahora, porque conciertos como los conocemos, como los conocíamos, probablemente no vamos a tener más en lo que queda de este año. ¿Quién sabe cuándo vamos a volver a poder, tipo, ir a un coliseo todos juntos, estar hombro con hombro y cantando a voz en cuello, salpicándonos babas entre todos? Eso se ha negado por un rato. Entonces, conciertos probablemente no hay. Y cachas que, de alguna manera, todo lo que hacemos, desde inventarnos canciones y grabarlas y promocionarlas y lo que sea, realmente está hecho para que todo desemboque en un concierto. Cuando se corta lo de conciertos, hay que inventarse algo. Entonces, ya se han hecho algunos conciertos en línea de parte de algunos artistas, ¿no? Interesante. Por ejemplo, este fin de semana pasado cantó el Sergio el sábado y el Pancho Durán el domingo. ¡Chévere! Este fin de semana va a cantar el Douglas y va a estar también el Audi en un concierto, cada cual en su concierto en línea. Entonces ya estamos como buscando entre todos la alternativa, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros, y por eso se llama Desde Adentro, es que, de alguna manera, para compensar esta falta de cercanía que hay cuando estás en un concierto en verdad, digamos, vamos a abrir la posibilidad de juntarnos desde ya, desde ahorita mismo. Entonces, el concierto lo vamos a hacer en un grupo cerrado de Facebook, al que puedes acceder cuando compras la entrada. Compras la entrada, que cuesta $6, y entonces tienes acceso a este grupo cerrado de Facebook. Y ahí adentro vamos a procurar establecer conexiones con los que han comprado la entrada anticipadamente para que participen de ciertos periodos de ensayo, por ejemplo, para que estén con nosotros en las pruebas de sonido mañana, por vivir la experiencia desde adentro. Esa es la cosa, ¿no? Y eso va a suponer entonces una serie de apariciones en este espacio virtual interior. Y ese es un mundo. Vamos a ser parte del concierto desde otro punto de vista. Del ya no proceso. Como el que lo conocemos. Exactamente, sí. No solamente del concierto, sino de algunas cosas del proceso que cachamos que pueden ser graciosas e interesantes. Interesantes para alguien, para la gente, digamos, para la gente seguidora del grupo, ¿no? No por ahí, no eres seguidor del grupo y qué te importa vernos en un ensayo o participar en algo. Pero creemos que eso, y de hecho está demostrando que eso nos permite como interactuar con la gente, con los seguidores, con los amigos. De una manera interesante, ¿no? Que es medio nueva para nosotros, porque nosotros muchos de redes no somos, pero ok, es una posibilidad. Y así compensar algo, ajá. Perfecto, o sea, ustedes también están dando paso a estas nuevas plataformas para hacer música. Las entradas, obviamente, hay entradas y hay que comprarlas, y cuestan $6, y la manera de acceder es entrando a nuestra página web, que es www.lostercermundo.com. lostercermundo.com. En esa página lo único que aparece es el camino que te lleva para que compres la entrada y puedas acceder después a este grupo cerrado de Facebook. Es el camino, no hay otra alternativa. Chicos, no se lo pueden perder. El concierto es el viernes 10 de julio a las 19:00, 7:00 p.m, hora de Ecuador. Correcto, bien dicho. Ya nos dijiste dónde pueden adquirir las entradas, se los recordamos, www.lostercermundo.com, y cuestan $6. Van a poder estar en todo este proceso que los Tercer Mundo nos van a compartir exclusivo para los que entremos a este grupo privado, porque por supuesto vamos a estar ahí acompañándolos. Excelente, qué lindo. Se agradece. Además, bien tenemos dicho. Un dato súper interesante, es que los Tercer Mundo han unido fuerzas con la Escuela de Diseño de la UDLA para ayudar a la comunidad apoyando con la iniciativa Salvar Vidas S. Cuéntanos, qué ¿de bestia. Qué se trata esta campaña también? Bien, bien, súper bien. Salvar Vidas S es una iniciativa desarrollada por empresarios del Ecuador para convocar, digamos, a la sociedad civil para ayudarnos entre nosotros, para recoger fondos y apoyar a diversos frentes en este momento de pandemia y se ha manifestado en otros espacios también. Y entonces sí, es parte del plan que un porcentaje de las entradas va a destinarse a esta causa como parte del ejercicio de alianza con los de la Escuela de Diseño Interior de la UDLA. Les digo, puede ser bien interesante hacerse amigos de Facebook de los Tercer Mundo y sobre todo hacer la gestión a través de lostercermundo.com para entrar a este inframundo, este mundo paralelo, alternativo, en donde vamos a exhibir algunas de estas cosas. Ya que estamos hablando de este par de canciones, vamos con Tarjetitas, que sabemos que es una de las más conocidas. Es para una época. Hay gente, cachas, hay gente más joven que la tarjetita les resbala. Chévere, pero no, eso oían mis papás. Y nos fregaron ahí. Esa es una chévere canción que la compuso el Juanfer cuando estaba en el grupo, cuando estábamos en el colegio, de hecho todavía, así en esos tiempos. Dice así: ¿A dónde se han ido tus ganas de ser una persona imprescindible? ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora sí, chicos, para darles chance en este momento a ir a comprar una entrada para el concierto de los Tercer Mundo, precisamente se vienen ellos con Te Amaré. ¿Qué voy a llamarte si no vas a contestar? ¿Para qué voy a buscarte si otra vez no vas a estar? Habrá salido tal vez a intentar encontrar un nuevo amor, tratar de conseguir a alguien mejor que yo. ¿Para qué tratar de hablarte si no me vas a escuchar? ¿Para qué voy a escribirte? Mis palabras para ti son como hojas que el viento enterrará junto a mi corazón, partido de dolor por no tener tu amor. Pero ahora me tienes que escuchar. Ahora que me atrevo a confesar, siempre te amé y siempre te amaré. Tengo que quedarme aquí a tu lado, te quiero y te querré. Si todo el tiempo que estuvimos tú y yo juntos no puede terminar en un segundo, mi amor por ti es más fuerte que el adiós. Diga, te amo. ¿Para qué inventar poesía que no te interesa oír? Porque trato de seguirte si no puedo dar un paso en el camino, tratando de llegar a tu corazón. pero ahora me tienes que escuchar. Ahora que me atrevo a conversar, siempre te amé y siempre te amaré. No importan las paredes que se han levantado, tengo que quedarme aquí a tu lado. Te quiero y te querré. Si todo el tiempo que estuvimos tú y yo juntos no puede terminar en un segundo, mi amor por ti es más fuerte que el adiós. Te amo y te amaré. Siempre te amé y siempre te amaré. No importan las paredes que se han levantado, tengo que quedarme aquí a tu lado. Te quiero y te querré. Si todo el tiempo que estuvimos tú y yo juntos no puede terminar en un segundo, mi amor por ti es más fuerte que el adiós. Te amo y te amaré. No sé qué tiene esta canción. No sé qué tiene esta canción. No, entro yo. ¿Y para qué voy a escribir mis palabras si para ti son como hojas que el tiempo enterrará junto a mi corazón? Ay, no. Sigo, chicas. ¿Quieren que siga? No, por favor. Ya oí la canción. Bueno, queremos que nos dejen sus comentarios y también que compartan. Porque, ¿quién sabe? ¿Quién quita? Y la diosa Fortuna, solamente por comentar en este sábado de Plan Ideal o por compartir este Facebook Live, pueden llevarse alguna entradita para algún concierto. No sé. Ahí les dejo esa curiosidad, ese bichito, Tai está trabajando durísimo para llevarles a un concierto, no se sabe a cuál, pero vamos a comentar y a compartir. Sí, chicos, no se olviden de comentar y compartir para estar pendientes de ustedes. También les quiero recordar que pueden adquirir las entradas de este show de los Tercer Mundo que se llama Desde Adentro en www.lostercermundo.com. El valor de la entrada es de $6. ¿Cuándo, Tai? Vayan haciendo ya una cita para el viernes 10 de julio a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche, 19 horas, por favor. Y en este momento nos vamos con unos buenos mensajes de Radio Casa de la Cultura. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan Ideal. Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Chicos, y se viene uno de los segmentos más esperados. Vamos a saber si es saludable consumir limón sin sal. Esa es mi tristeza del día de hoy. Llamo limón con sal, pero vamos a descubrir cuidados y mimos, las propiedades de consumir el limón. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. El limón, Tai, El limón, ¿a ti te gusta el limón? Es una fruta, a mí me encanta, a mí me encanta. No sé, tiene ese saborcito. ¿Qué nos has preparado? Señores, el limón es una fruta muy versátil, a la que por desgracia no siempre se le da la importancia que tiene. El limón es riquísimo, Edu, yo sí lo como con limón, sin limón. Ay, digo, con sal, sin sal, ¿ves lo que me haces decir? Yo iba a decir el limón, te comes con limón, doble limón. Pero sí. Como ese juego, un limón, medio limón, dos limón, ya. Nunca pude jugar eso, chicos, nunca pude jugar eso. Sí, ya me di cuenta. Sí, como limón con sal, limón con limón, más limón. Yo sí, amo limón. Ensaladas, en las ensaladas, en el jugo, y sí, casi nunca le echo azúcar. Porque ya ahora van a ver qué beneficios tiene el limón sin sal, sin azúcar, van a ver, limón purito. Bueno, ahora sí vamos a destacar. Las ventajas que tenemos sobre el limón es que se adapta a cualquier tipo de clima. Tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Tiene muchos usos también y aplicaciones en distintos ámbitos. En la cocina, en la limpieza, en la decoración. También es un cítrico que está disponible durante todo el año. Eso sí, ¿no? Por sobre todo las cosas siempre está disponible durante todo el año. No es como las guavas o el capulí, por ejemplo. Chirimoya, el mango. Las guavas. Pero es una fruta con gran acidez y un sabor intenso. Esto hace que muchas personas se muestren reacias a la hora de consumirlo a diario. Pero, como yo, siempre tomamos agüita con un poquito de limón. Lo cierto es que es un alimento con muchas propiedades y beneficios para tu salud. Lo que muy pocas personas saben es que el limón es el único cítrico, muy bien, que en el cuerpo humano, al consumirlo, se convierte en alcalino. ¿Qué quiere decir eso? Es un gran aliado para combatir la acidez y desintoxicar el organismo. Todo tu cuerpito termina limpiecito con el limón, ¿ven? Chupar una rodaja de limón, si tiene acidez o sensación de ardor, ayuda a reducir los niveles de ácido en el cuerpo y produce un alivio. El primer beneficio que les puedo contar del limón es que es rico en vitaminas y minerales. El limón es una gran fuente de vitamina B y C, además de un alimento rico en minerales como el potasio, calcio, hierro y magnesio. Su alto contenido en vitaminas ayuda al correcto funcionamiento del sistema nervioso y los vasos sanguíneos. Sus minerales también ayudan a la fabricación de colágeno y el fortalecimiento de los huesos. ¿Ves? Para crecer grande y fuerte debes comer un limoncito sin sal, chicos. Sin sal. No solo limón. Azucaritas, sino... Dos limones, tres limones, cuatro limones. Medio limón. También favorece la digestión. Esta fruta con alto contenido ácido, aunque no lo parezca, favorece la digestión. Tomarlo solo o con otros nutrientes beneficia al proceso digestivo. Va lloviendo, entonces saludcita con un poquito de agua y limón. Por supuesto, es un rico alimento con antioxidantes. El limón ayuda a eliminar toxinas del organismo y a su desintoxicación. Por ello es tan popular en las dietas detox. Sus propiedades antioxidantes también ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. Prematuro. Por eso me veo tan jovencito, ¿eh? Ay, ya, ya. También les voy a contar que el limón ayuda a prevenir la anemia, ya que es rico en vitamina C. También los resfriados y el agotamiento, ya que la vitamina C ayuda a sintetizar y absorber mejor el hierro de los alimentos de origen vegetal. Además, es rico en este tipo de vitaminas que favorecen la defensa de los organismos. Si te sientes estresado, de verdad, un limoncito exprimido en un vasito de agua te queda espectacular. De verdad, te ayuda a relajarte. ¿Y por qué? Porque contiene vitamina C. Yo amo el limón y la valeriana, ¿sí sabían? ¿Un poquito de valeriana antes de dormir? Voy a hacer la prueba. Valeriana con toronjil, depende de qué tan cargado esté, porque muchísimas veces incluso lo tomo de desayuno cuando tengo un día muy muy ajetreado, y lo que permite es mantenerme relajada, no dejar que mi cerebro colapse y que no me duela la cabecita, porque viste que cuando hay días muy estresados duele. Lo que nos pasa a la mayoría de nosotros en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que trabajamos más de 8 horas y nos va fatal. Sí, sí, sí, sí. Por esto sí, hay que proteger el hígado, ¿sí o qué tal? Y para esto sirve el limón. Sí. Cuéntanos. Comer limón ayuda a las funciones del hígado, estimulando las secreciones biliares. Tomar un poquito de limón en el desayuno, una rebanada de pan con aceite de oliva, ¿bien? Extra y un poco de zumo de limón, te ayudará a sentir mejor y la salud. Sí, Tai, estamos perdiéndote un poquito el audio. Pero bueno, reduce también el colesterol, porque ayuda a reducir los niveles de colesterol en nuestra sangre y los triglicéridos. Sí, Tai, te estamos perdiendo el audio. No hay nada como estar en vivo y en directo, ¿no, chicos? Y gracias a su reducido contenido en calorías y grasas. Entonces, ¿qué tal si tú y yo el día de hoy brindamos con un poquito de limón y agüita? ¿No es cierto, Micho? Sí, yo me olvidé mi limón con agüita. Pero también les tengo que contar que el limón ayuda a metabolizar más rápido la grasa, ya que ayuda a digerir y sintetizar las grasas en el organismo para prevenir el sobrepeso. Así que cuando se sientan muy llenos o que hayan, digamos, que hayan comido una comida que estuvo grasosa o comida rápida o algo así, en la noche se pueden tomar un vasito de agua con limón, también es súper bueno. Y porque te quiero con limón y sal, pero no se viene esa canción, muchachos, claro. Además, ¿por qué no? Porque está pautada otra, dile al libretista que la cambie. Y para que vean también lo beneficioso del limón, en esencias también ayuda a aromatizar el hogar y se lo puede usar como desinfectante. Eso como extra, ¿no es cierto? Para que digan, no, pues solo para nuestra salud, no, para tu hogar también. Para que vayan corriendo a ver un limón y a comérselo sin sal, sin sal. Oh. Vamos con otra canción en este momento de la mañana. Hablamos, se viene, de Daniel Páez con esta canción preciosa que se titula Envenenado. ¡Envenenado! Descifrarte es tan difícil, me tienes sin poder confiar. Vas y vienes cuando quieres, tus ojos no te quieren delatar. Si es que te pasa igual, no temas confesar que yo ya estoy de ti envenenado. No me beses si no te vas a quedar, yo muero. Descifrarme no es difícil, no quiero ni disimular. Voy y vengo cuando quieres, mis ojos solo te quieren mirar. Si es que te pasa igual, no temas confesar que yo ya estoy de ti envenenado. Que yo ya estoy de ti envenenado. que yo ya estoy de ti. No me beses si no te vas a quedar. Yo muero por un beso más. No agaches tu mirada y dímelo ya. Este juego llegó a su final. Si es que te pasa igual, no temas confesar que yo ya estoy de ti envenenado. Y nosotros, por supuesto, estamos envenenados por ustedes, por brindarles toda la mejor energía en estos sábados y, por supuesto, entre semana, los días miércoles de esta semana, también nos vimos el jueves un ratito, estuvimos conversando, mandando música y, por supuesto, se vienen cosas más chéveres y también las chicas están trabajando súper duro para llevarles a más conciertos, porque les voy a seguir multando, no se preocupen, ahí estamos. Y cuando para no puedo decir geeks, ahí me multan, amigos. Y ahora, muy atentos, pilas, los chicos, los y las chicas también, porque no son solo los chicos, los que son amantes a los videojuegos, se vienen noticias muy importantes porque, ay, ay, ay, se viene la cuarta temporada, el cuarto aniversario de un videojuego súper interesante. Vamos con nuestro segmento Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Ahora sí, es oficial. Apple anunció que la fundación de Isaac Asimov se convertirá en una serie de televisión exclusiva de Apple TV, que debuta este 2021. Los detalles a continuación. Apple confirmó en el contexto de su Worldwide Developers Conference, realizado esta misma semana, que tiene un as bajo la manga, chicos, para hacer crecer su servicio CTV. Se trata de la rumoreada y semi-confirmada adaptación de Fundación de Isaac Asimov, una de las novelas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Esta llegará en algún momento de 2021 a... Tai, no te escuchamos muy bien, pero esto llegará en algún momento en 2021 a Apple TV Plus, que por supuesto nosotros ya lo podemos adquirir aquí y a la vez sumará nuevas pantallas y no dependerá del hardware de la manzanita. Fundación o Foundation en inglés es una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia y además ustedes le están viendo imágenes exclusivas del tráiler. Esta data de la época de oro de la ciencia ficción, pero a lo largo de los años Asimov se las arregló para conectar más obras posteriores y anteriores en un enorme universo que ocupa millones de años de civilización y más de 20 novelas. El núcleo de la saga, sin embargo, son tres novelas: Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, que cuentan cerca del establecimiento de una colonia de científicos al borde de la galaxia y lo que ocurre en los primeros 500 años, Micho. Sí, el motivo del establecimiento de esta fundación es porque Harry Seldon, un científico que vive en el corazón del Imperio Galáctico, a milenios de nuestra era, combinó las matemáticas con las ciencias sociales para crear un modelo predictivo de comportamiento de la sociedad, de las sociedades en las que él lo llama la psicohistoria. Gracias a esta, se da cuenta que el Imperio Galáctico enfrentará una decadencia que dejará muchas civilizaciones enteras aisladas en planetas y dará lugar a incontables guerras. Por eso propone crear esta fundación para preservar el conocimiento y algo más, con muchísimas sorpresas y carismáticos personajes en el medio. Fundación no tiene fecha exacta, pero será lanzada en 2021 y contará con Harris de Chernobyl y de terror, como el profesor Harry Seldon y David Goyer, escritor de Batman Begins, The Dark Knight y Batman vs. Superman, será el showrunner de esta nueva serie. Además, Apple TV comenzará a funcionar en dispositivos Sony y Vizio próximamente. Está toda la noticia. Sí, amigos, para darles un respiro sobre esta gran noticia, vamos a irnos con un concierto que se viene junto a La Toquilla y Jorge Guevara, El Aguacate. Tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto. Mujer, no seas tan inconstante, no olvides a quien sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Celebra su cuarto aniversario con la introducción de nuevas especies de Unova. Además, tiene nuevos desafíos e incursiones. Todos los detalles a continuación. Por supuesto, Pokémon GO prepara el terreno para su cuarto aniversario con una serie de nuevos desafíos, criaturas que llegarán al juego. Esto será en el marco del inminente evento virtual de julio, el GO Fest 2020. Así llegarán especies de Unova como Ducklet y Petilil, a la vez que habrá una variante de Pikachu volador cargado de globos, inspirado en una clásica carta de Pokémon, y versiones de Shiny, un color alternativo, de Pidove y Bellsprout. Sí, también Como se anunció previamente, habrá nuevos desafíos de investigación para todos aquellos que quieran adquirir el ticket especial de GoFest 2020, que como es virtual, se podrá acceder desde todas partes del mundo. Esto dará inicio el viernes 3 de julio, cuando Ducklet y Pikachu lancen en una nueva investigación. Esto incluye a varias y nuevas criaturas con sombrero de fiesta. Ahí está. Uno de los pájaros legendarios de la segunda generación volverá para las incursiones y habrá varias investigaciones para novatos que necesiten subir de nivel. Además, dependiendo de tu equipo y cuántos jugadores lo logren, vas a poder capturar a Chimeko, Instinct o a Lomolola. Mystic y Chansey Valor. Muy bien, los deberíamos dejar solo en Instinct, Mystic y Valor. La semana del 10 de julio en adelante trae nuevas investigaciones y la posibilidad de enfrentar a Giovanni, a la vez que se podrá capturar a Ferroset, a Alolan Grimer y a Alolan Marowak. Y la última semana arranca el viernes 17, donde van a tratar el tema de la amistad. Aquí se podrá capturar a Petilis Bellsprout, donde ganará su vacante en Shiny y se lanzará y se relanzará el nuevo Pikachu. Yo ya lo quiero ver, debe ser lindo. Sí. Es un nuevo Pikachu de verano. Entonces, los desafíos permitirán atrapar a Togetic, Dratini y Litwick. Ahí yo me acuerdo cuando estábamos enviciados en esto del Pokémon, Dios mío, uno sacaba su celular, ni siquiera veía nada, solo iba buscando con el celular así, a todo lado. Y nosotros que estábamos en la Universidad Central teníamos uno en la Plaza Indoamérica, ¿no? Sí, sí, sí, ahí cerca de los, de estos monumentos, sí, que están ahí en la Plaza Indoamérica, ¿no, Michu? Ah, sí, sí, sí, sí, ya bustos, me acuerdo. De los bustos, de los, ajá. Sí, sí, sí, de, en la U, ¿verdad? Sí. En la Universidad Central, sí, ajá. Sí, sí. ¿Sabes qué me pasó? Aquí, bueno, en el Valle, todo el mundo, te juro, les veías a la gente que iba así por el parque de San Golquín y no sabías qué pasaba. Y era porque decían, atrapado, y todo el mundo se lanzaba, te juro, hasta salió, viste que salió esa pokebola que lanzabas de verdad. Sí. Mira, eso era increíble. Entonces, este anuncio se suma al reciente lanzamiento del primer DLC de Pokémon Sword y Shield, Isles of Armor, así como también el anuncio de nuevos juegos para celulares. Ojo ahí, entre los que destaca el MOBA Pokémon Unit. Muy bien, antes de despedirnos, vamos a disfrutar de otra canción espectacular, y es que también se viene, o este fin de semana, es el concierto de Audi. ¡Ahí llegó Tai! Entonces vamos a disfrutar de esta canción para venir a despedirnos, porque esta hora ha pasado volando. Disfruten de Solo Tu Amor. Yo vivo, me conquisto. Por favor, no me impongas nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu pasión. Serían las noches eterno abismo si supiera que tu dueño no soy yo. Cristóbal Colón tomó el cruzó las turbias aguas y conquistó mi corazón. Plantó su bandera en vírgenes tierras. Dijo, esto es mío y no hay que me mueva. Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna.